cuando estoy solo contigo, mujer. Hoy quisiera beber yo de tu fuente. Mi cuerpo tiene mucha sed de ti. Y ahora ven y acuéstate a mi lado y déjame tu cuerpo yo sentir. Ven, quiero saciarme de ti. Ven, mi cuerpo de sentir.